Pero voy a cerrar mi corazón con candado. Arrasándomelo todo cuando pasas. Por eso tomaré medidas con cuidado. Lo siento, pero aunque esté enamorado, aparte de hoy, para que no me puedas dejar lastimado. Porque yo voy a cerrar mi corazón con candado. Esa guitarra. Dale medio. ¡Bembe! Aguanta ese sabor otra vez. La gente sabe que soy yo. Ya basta. Que me utilices siempre a tu manera, que me subas y me bajes como si fuera un títere, un muñeco cuando quieras. Ya basta, que me uses a tu antojo y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos. Ya basta, por eso tomaré medidas con cuidado. Lo siento, pero que esté enamorado, aparte de hoy, para que no me puedas dejar lastimado. Porque yo voy a cerrar mi corazón con candado. Y te juro que la combinación se me olvida. Se me olvidado. Yo voy. Es duro, ¿eh? Yo voy a cerrar mi corazón con candado. Y te juro que la combinación se me olvida. Se me olvida. Yo voy a cerrar mi corazón con candado. Y la llave no sé ni dónde. Hacer en el medio de la pista, dale medio. Los cachimbos pa' qué, los cachimbos pa' gozar. gusta. Oye, Jessica, Cintia, Yamile, este es para ti, Neko, Jacqueline. Vamos.